Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Queridos amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, nuevo programa Sin Expensas, acá estamos en esta nueva tarde tan cálida en nuestra querida ciudad de Buenos Aires, haciendo acá el aguante, como decimos los chicos, como dicen los chicos, mejor dicho, sobre lo que tiene que ver con las temáticas de consorcios, porque la gente se puede tomar vacaciones, la gente se va de vacaciones, pero los consorcios siguen funcionando, hay temas muy interesantes sobre consorcios que están saliendo. Ya después vamos a tener una primicia que nos va a dar un amigo del programa, que ya después les contaré quién es, que digamos que de alguna manera lo que indican es que siguen pasando cosas en el recién empezado el año, y esto es muy interesante, de manera que la idea nuestra es poder acercarle a los consorcistas, a los encargados, a los proveedores, noticias que tienen que ver sobre específicamente la propiedad horizontal y algunas pequeñas reflexiones, si vale la palabra, en cuanto a problemáticas consorciales que nos va a ayudar nuestra invitada de hoy como para poder desasnar en lo que tiene que ver con esta difícil tarea que tiene que ver con los encargados de edificio, con las relaciones personales, estas relaciones humanas tan difíciles que muchas veces suelen darse entre los consorcistas, y el encargado, entre el encargado y la administración, etcétera, etcétera. Me gustaría hacer una pequeña reflexión respecto de esta situación anómala en algún punto, y entre comillas digo esto, respecto de paritarias. Aquellos que durante años me siguen y siguen los programas en los cuales desde alguna forma uno va poniendo su granito de arena y su punto de vista, saben que mi opinión siempre ha sido que quienes tienen que estar representados, los consorcistas en paritaria, son las asociaciones de consorcistas, ¿no? Las asociaciones de administradores, que nada tenemos que hacer en paritaria. Respecto de esto, he tomado con cierto beneplácito la información de nuestro amigo Claudio García en su último boletín de Pequeñas Noticias, donde dice específicamente que el doctor Tomada, ministro de Trabajo y Bienestar Social, admitió saber que existe un problema por no estar los consorcistas representando a los empleadores en la mesa de negociaciones paritarias. Bueno, bienvenida esta información, bienvenido que el ministro Tomada haya tomado nota y conciencia de esto, que seguramente la tiene, y que seguramente hay en el medio determinadas cuestiones que tienen que ver con la política en sí, con temas sindicales, con representación, con evidentemente otros temas que no son necesariamente la simple representación en paritarias. Con lo cual, atento a esto, ojalá que el 2012 reciba a los propietarios sentados en las mesas de paritarias. Seguramente esto va a ser difícil, no es un tema sencillo, lo hemos hablado siempre, donde de alguna manera le resulta tal vez más sencillo al sindicato negociar con algunas cámaras que son un sello de goma, que no con los propios consorcistas. De todas maneras, quienes tienen que estar sentados en paritarias son los consorcistas. De manera que ojalá que el 2012 sea el año coronado donde los consorcistas estén sentados en las mesas de paritarias. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con nuestra invitada de hoy. Aquí estamos. Nuestra invitada de hoy, preséntate, Andrea. A ver, bueno, licenciada Andrea. Andrea Balasechín, soy psicóloga, profesora de filosofía. Y bueno, ya participé hace un tiempo atrás en el programa, ¿no? Es verdad, ha resultado muy interesante tu participación la vez pasada en programas de radio. Claudio García también te ha sacado en distintas oportunidades en el boletín. Y siempre resulta muy interesante, y sobre todo para aquellos que de alguna manera nos apasiona el psicoanálisis y estas observaciones de, digamos, estas situaciones que pasan dentro de los consorcios. Con lo cual, bienvenida, tenemos una tarde tranquila, una tarde larga, con lo cual me gustaría desmenuzar contigo lo que estábamos hablando hoy respecto de estas situaciones que se dan en los consorcios. Pero en el cortecito vos me decías, mientras escuchabas esta editorial, si vale el término mío, sobre el tema de paritarias, y decías, quiero comentar algo, a ver. Sí, me pareció oportuno que, bueno, teniendo esto que es el inicio del año, ¿no? Que sea una noticia en la cual tenga que ver con la representatividad. Uh-huh. Somos, en general, bastante escépticos con respecto a lo que sea un planteo político, porque no nos sentimos, como país, en muchos momentos representados. Uh-huh. Y los consorcios en realidad tienen esta característica de recorte de lo que es una comunidad. Es interesante verlo, porque un consorcio en el barrio de Almagro no es lo mismo que un consorcio en Lugano. Uh-huh. Entonces, me parece muy interesante que cuando estamos hablando de paritarias, con lo que las paritarias significan en el ámbito, digamos, de discusión a nivel público también, haya representatividad de aquellos que están involucrados en las decisiones en lo cotidiano, no meramente en las cámaras, ¿no? Entonces, te escuchaba y dije, bueno, qué bueno que se pueda modificarse y ampliarse el concepto de representatividad. Por ejemplo, la otra vez, hacía poco, cuando fueron las elecciones, había habido toda una discusión en un ámbito de un colegio que me movía, que era el tema de las listas de los representantes. Entonces, bueno, genial, nosotros conocemos al primero hasta el quinto, quizá. En el ámbito de la famosa lista. Las listas, claro, de las listas políticas. Entonces decían, bueno, los que salen son representantes, nos sentimos representados. Entonces esto de la representatividad da como para decir, bueno, las decisiones que tengan que ver, por ejemplo, con decisiones que involucran la vida cotidiana de aquel que vive en una propiedad horizontal, que significa el pago, por ejemplo, en su presupuesto de las expensas. Y bueno, yo me acuerdo hace unos años cuando fue todo el tema del cambio de las puertas de los ascensores. Sí, correcto, claro. El reemplazo de la famosa puerta tijera por la puerta. ¿Te acordás? No. Digamos, bueno, esto implicó aumentos en el pago de las mensuales de las expensas o el control de los matafuegos. Hay determinadas decisiones que tienen que ver con la calidad de vida, que en realidad el sujeto tiene que sentirse representado por aquello que se decide en su bienestar. Cada uno de los temas, cada una de las palabras que vos estás referenciando disparan un montón de, claro, de replanteos y de aclaraciones, porque cuando vos hablas de representatividad, lo primero que se me ocurre es que tiene que haber, seguramente, de aquellos que nos representan, sinceridad y hablar con la verdad. Y lo primero que se me ocurre pensar es esta última noticia donde el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salió a decir que iba a repensar y a replantear el tema del subte, y de un día para otro, prácticamente en cuestión de horas, incumple con su palabra de analizar esto y sale a decir que el boleto ahora va a ser 2.50. Es decir, vos fijate cómo esta representatividad en algún punto puede ser viciada o puede ser deteriorada. Desde el momento que la gente que nos representa ni siquiera cumple con su propia palabra, ¿no? Y esto, seguramente los que estamos en consorcio sabemos de qué estamos hablando. ¿Cómo lo ves vos? Claro, aparte, digamos, quizá el tema de la representatividad tiene que ver con algo que tenga que ver con lo que nosotros denominamos en psicología, que es el feedback. Uh-huh. El feedback es reconocer lo que el otro te transmite con su silencio, con su aprobación, con su gesto, con su palabra, con su presencia. Uh-huh. Tiene que tener que ver con las reuniones de consorcio que hablábamos ahora antes. Ahora vamos a hablar, me gustaría. Y entonces, esta posibilidad de... Uh-huh. El registro de lo que la persona habla o no habla, pero sí manifiesta. Uh-huh. Y de algún modo las decisiones tienen que tener que ver con esto, porque entonces si no, no te represento. Pero si no me acerco a lo que el otro plantea y tomo la medida direccionalmente, vamos de arriba hacia abajo, uh-huh. no hay representación, hay medida. Es una medida unidireccional, es piramidal. Yo sí. mando que esto se haga así. Sumado, Andrea, a que, digamos, en los consorcios, quienes representan a los consorcios en paritaria son asociaciones de administradores que, digamos, donde están decidiendo sobre algo que pagan otros. Por eso. O sea, vos fijate cuán viciada, es verdad, puede ser legal. Lo que no sé es si es legítimo de que uno negocie cuando en realidad el que paga es otro, ¿no? Que ha sido un poco lo que ha cuestionado permanentemente... el núcleo de los consorcistas. Pero bueno, si te parece, respecto de la representatividad que hablábamos recién, me gustaría que hablemos un poquitito de esto que pasa en los consorcios, donde se le da como más importancia y más interés a lo propio que a lo común. Uh-huh. Con lo cual, la gente no le importa demasiado cerrar la puerta de entrada, no le importa demasiado si los matafuegos están vencidos o no. Es como si el edificio, como si su propiedad no, digamos, no empezara desde el hall de entrada, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión respecto de esta desidia, si vale el término, por lo común? Que lo vemos en la calle también, por ¿no? Eso. La gente que tira los papelitos en la vereda, raya las paradas de colectivo, ¿no? Como si no importara lo común, como si no importara esto que no sea específicamente lo propio. En la casa estoy seguro que la gente no hace eso. ¿Qué reflexión te merece? Y en realidad, por eso cuando hablábamos el tema de que los consorcios son manifestaciones del barrio y del barrio de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad hay un falso concepto aplicado en que es el tema del individualismo. Uh-huh. No podemos hacer nada en forma individual. En realidad, el ser humano no puede vivir solo, aislado de todos. Uh-huh. Pero en realidad es muy difícil el respeto por lo que se hace en comunidad. Todo lo que tenga la palabra tan linda, ¿no? Comunidad. Sí, uh-huh. pero el bien común justamente es el más transgredido. Por ejemplo, la limpieza. Uh-huh. Yo sé que las enfermedades que se generan en el periodo estival, si yo arrojo basura en la calle, son con mayor probabilidad que si lo hago en invierno. ¿Por qué? Porque fermentan, porque hay más cantidad de insectos dando vuelta, porque hay un montón de factores que tienen que ver con la salud. La salud en la vía pública es algo en común. Uh-huh. Digamos, yo viva acá, por donde estamos hoy ubicados o no, tiene que ver con que si yo me encuentro basura en la esquina, me va a afectar porque yo estoy caminando por la esquina. Y si me quedo esperando el medio de transporte también, ¿no? Cambio, yo lo traslado eso a un consorcio y vos te encontrás que hay gente que lleva sus... Yo tengo tres perros. Uh-huh. Lleva a sus perros uh-huh. en el ascensor. Está y si el perro... Uh-huh. Claro, no es que tengo perrofobia, no tengo perro, tres perros y cuatro gatos. Digamos que animales, y más, vivía en... Ahora vivo en una casa, pero cuando vivía en el departamento tenía tres gatos. Uh-huh. La realidad es que... hay que tener todo un cuidado justamente con respecto a los que viajan en ese ascensor. Porque si el perro vino sucio de la calle porque lo que pisó o llueve, uh-huh. y bueno, bajate del ascensor, agarra un trapito, limpia el piso. Sí, digamos, cosa que habitualmente, no encontramos. O uh-huh. Si el perro o el gato usan, en caso de los gatos, las piedritas, y bueno, no arrojes piedritas en la bolsa grande del pasillo, digamos. Bolsita, arrojás. Hay otra situación. Y después la llevás. Sí, sí. No, se me ocurría pensar, Andrea, que hay otra situación que habitualmente se da y es esto que charlábamos recién, ¿no? Como que no importa el otro. No. El aire acondicionado gotea el patio de abajo. Bueno, es un problema del patio de abajo, ¿no? Del que perjudica, ¿no? Y uno le reclama y encima se enoja, ¿no? Como diciendo, bueno, pero ¿qué quiere? Los aire acondicionados se sabe que transpiran y que gotean. No, no, se le puede hacer perfectamente un goteo para que vaya una rejilla de cañería de agua, no necesariamente tiene que, pero bueno, pero como que no le importa, ¿no? Tampoco le importa si le está cayendo algo de abajo y tiene que cerrar una llave de paso. Hay como una desidia de lo que le pasa, como que lo que le pasa al otro no es un problema, pero de en uno, realidad, ¿no? Porque el concepto es de individualidad. Yo vivo en este departamento y en este departamento, entre comillas, mando yo, y en ese concepto, el concepto de edificio y de propiedad horizontal y de edificio en común no está. O sea, ¿vos lo atribuís específicamente a que sería un tema de egoísmo, un tema de individualidad? Individualidad, no sé si es egoísmo, creo que es individualismo, porque en realidad es como... Hay tomas muy buenas hechas así en los edificios de noche, que te vos ves las ventanas y las vidas que circulan alrededor, digamos, en esas ventanas y con ritmos de vida muy diferentes. Y es como que si fuera una especie como de refugio en la gran ciudad, las torres de edificio, ¿no? Entonces... yo siempre digo que donde vivo ahora, que es provincia de Buenos Aires, es interior, Luján, si vos tomás los pasos que hay entre la puerta de entrada hasta el final de la casa con el patio, es más largo que lo que era donde yo vivía en el edificio. En Capital, claro. En Capital. Y ahí vivimos los animales, mi marido y yo, digamos. Y donde yo vivía éramos 8 pisos y 5 departamentos por piso. Así que la cantidad de gente que transitaba en ese espacio superficie era geométricamente multiplicada la que vivimos ahora en Luján. Vos salís de la casa y vas a tomar, no, Luján, salís caminando, digamos, a tomar el colectivo y no te llevas a nadie por delante, porque la densidad poblacional que hay por, supuesto, por superficie de casas es tan baja frente a la que tenemos en Capital que ahí lo notás. Sin embargo, cuando hay convocatoria religiosa, es Buenos Aires lo que te encontrás. La plaza minada de basura, todo lo que te encontrás acá. Que es el concepto, digamos, de no importa, digamos. Y bueno, se tendrá que arreglar a la municipalidad, así que de hecho no mure. Y este problema no es nada más que de la ciudad, digamos. Es cuanto juntas en la misma superficie mucha gente que se mueve con su propio código y deja de lado código del lado. El código del otro. Esto también pasa, metiéndonos en el tema de las asambleas, que me parece que es un tema apasionante, donde quedan reflejadas tantas situaciones. Después me gustaría que analicemos algún par de películas, que estuvimos hablando un poco fuera del aire y vos sugerías otras. ¿Qué es lo que le pasa a la gente en las asambleas, ¿no? Donde el tema de la escucha no funciona. Y donde la gente, referido a esto que vos hablabas recién de la individualidad, va a plantear su propio problema. El resto es como que no le interesa. Es más, muchas veces, paradójicamente, la gente viene, plantea su problema y se va, ¿no? Sí. Dice, bueno, discúlpeme, yo tengo otras tareas para hacer. Vino exclusivamente a plantear su problema. Entonces la gente, digamos, más consciente lo mira como diciendo, bueno, mirá, la asamblea, vamos a hablar de temas comunes, no de tu problema personal, ¿no? Pero como que la gente ni siquiera respeta ese ámbito donde se supone que la gente se escucha, donde la gente opina, donde la gente debate, y ni siquiera es respetuosa con eso. Hasta ahí se ve el tema de la falta de, digamos, de solidaridad. ¿Cómo lo ves vos? Yo me acordaba cuando venía para acá, estaba pensando en situaciones que había vivido yo en el edificio, ¿no? Ese edificio viví más de 10 años. Mira, ¿dónde quedaba el edificio? En la calle San José. San José. ¿Constitución? Monserrat. Y... la realidad era que habían habido unos vecinos que tenían un animal y tenía piedritas, digamos, era un gato. Y tiraron las piedritas por el baño. Esa tirada de piedritas, las piedritas sanitarias de los gatos se dilatan, justamente son absorbentes. Claro. Y el edificio es viejo y tenía codos. Conclusión que se dilataron y se apelmazaron en una parte del codo y se inundaron. Claro, se hizo un taponamiento y se inundaron varios. Empezaron a salir las aguas hervidas por todos lados. Y la realidad es que lo que me venía acordando era la situación que a los que teníamos animales caímos todos por igual, porque en una parte del reglamento decía que no se podía tener animales, un reglamento que tenía más de 70 años. Entiendo. Entonces, si todos tenían animales. Sí, como tantos reglamentos que quedan fuera de contexto, fuera de época. Todos tenían animales. El problema era el descuido de aquel que vació la bandeja sanitaria del animal en un inodoro. Claro. Después era el estado en que eran los departamentos de la gente que se inundó, casi todos se inundaron los dormitorios. Hay gran cantidad de dormitorios con alfombra. Si eran aguas hervidas, en alfombra. O sea, fíjate, digamos, este descuido. Por eso, digamos, fue en cadena. Y hubieron vecinos que se acababan, en el caso de un vecino que se acababa de mudar y que se levantó exactamente todo el parque, aparte de mojarse la alfombra. Un espanto. Sí, levantó, digamos, se embolsó todo. Y acá era el tema de la pelea justamente en la reunión de consorcio, ¿no? Digamos, ¿qué se peleaba? Que el reglamento decía que no podíamos tener animales o la conducta de aquel que tiró. Ah, mirá qué interesante. Las piedritas. Entiendo perfectamente. Si yo me quedo en la letra, en realidad no hay duda de que el responsable era la persona que tenía un animal y no se podía tener. Claro, pero era porque no se podía tener, no por la conducta. ¿Entendés? Es como que caía todo aquel que tenía animales en el mismo parámetro de lectura o potencial transgresor que aquel que había arrojado las piedritas del animal por el inodoro. Entiendo. Y en realidad, este es el tema, no se podía plantear el daño que se había hecho a todos los que estábamos, hasta los que teníamos animales, porque de algún modo vieron, justamente, esto hablábamos, pues los propietarios, que eran propietarios y no tenían animales, que generaban mayor fuerza diciendo: yo soy propietario, no tengo por qué vivir una situación en que se me puede inundar el departamento, cosa que se había inundado también a propietarios que tenían animales. Entiendo. Entonces eran propietarios que tenían animales, transgrediendo el reglamento, supuestamente. Claro, pero que no hubieran generado nunca una situación así. Inquilinos que tenían animales, pero que tampoco habían generado una situación esa. Y aquel que sí había. Y aquel que era propietario, tenía animal y había tirado. Y había tenido una conducta. Y estaba el que. Irresponsable. Claro, y estaba el que no tenía animales y se le inundó, y era propietario, y el que no tenía animales y se le inundó y era inquilino. Y era inquilino. Vos fíjate qué compleja que es la misma situación para. Eran cuatro poblaciones bien marcadas. El tema era, ante el reclamo de lo dañado, habían tenido más peso los propietarios que los inquilinos. Entiendo. Porque de algún modo el inquilino tenía que blanquear y plantear el tema con su propietario, al cual alquilaba, que también estaba ofendido porque para qué tenía un animal si en realidad no lo había declarado un animal, un gato. Claro, sí, pero que específicamente el reglamento lo prohibía, ¿no? Es que en realidad cuando quieras, en general tampoco ves el reglamento. Sí, tal cual. En general, bueno, los reglamentos de copropiedad en general hacen referencia a los reglamentos de copropiedad donde se dice que el inquilino manifiesta conocer lo que dice el reglamento, y en general no se lo entregan a los propietarios, mucho menos se lo van a entregar a los inquilinos. Vamos a hacer un pequeño corte, Andrea, y cuando volvamos vamos a seguir analizando este tema tan interesante desde tu óptica que se da dentro de los consorcios. Ya volvemos. Arquitectos y servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, acá estamos nuevamente en nuestra querida radio M1010 Onda Latina, 4372-2841, 4372-3061. Nuestra invitada de hoy, la licenciada Andrea Maracetín, estamos analizando desde su óptica de licenciada en psicología y me decías también filosofía, ¿verdad? Sí. Bien. Apuntábamos recién cuando estábamos hablando sobre el tema de, digamos, de la problemática de la gente en las asambleas y de su egoísmo en las asambleas. ¿Cómo sería esto que puntualizabas hoy del poder de los propietarios frente a los inquilinos, ¿no? Es decir, también se da una relación particular. ¿Cómo, y de los inquilinos con los propietarios que viven en el edificio, que son otros consorcistas donde de alguna manera, digamos, no digo que los ningunean, pero como que dicen, bueno, pero vos no tenés los mismos derechos porque sos inquilino, ¿no? ¿Cómo, qué se da? ¿Qué se juega ahí? ¿Relación de poder? Es una relación de poder, obvio. Sí, sí. El tema es que en realidad hay edificios que son más de propietarios que viven en el lugar y hay edificios que son más de... gente, sí, sí, que claro, alquila. Sí, hay, y eso también marca el perfil del edificio. Claro, la lógica que se da hasta en las reuniones de consorcio, ¿no? Porque hay reuniones de consorcio en las cuales vos ves que va el propietario y el inquilino de la misma unidad. Uh-huh. Y hay reuniones de consorcio en las cuales solamente va el inquilino. Y el propietario en general pasa a ser una persona que firma la autorización y nada más. Uh-huh. Hay personas que yo en todos los años que viví en el edificio nunca le vi la cara, digamos, nunca estuvieron. Pero el tema de la voz del inquilino en las reuniones de consorcio, generalmente sí está bastante con un tono más bajo que el propietario. También es cierto que se da la siguiente situación, Andrea, de que... Disculpa, me quedé pensando. Sí, sí. También se da en determinados edificios esto de... que yo viví en otro edificio que viví, que la diferencia entre las expensas ordinarias y las extraordinarias, claro, y sí, lo de los fondos. Uh-huh. Hay personas que cuando te alquilan te dejan la expensa común, uh-huh, y todo lo que es extraordinario se hace con el propietario, y en, uh-huh, otros casos que no, ¿no? Y esto también marca mucho en las reuniones de consorcio la discusión que se da cuando se decide un fondo extra como para... Es que a eso iba. Los intereses son totalmente diferentes, Andrea. Sí. No es lo mismo el interés del propietario que pretende tener un fondo de reserva, digamos, como para eventualmente algo imprevisible, que el inquilino, que de alguna manera está de paso, ¿no? Salvo excepciones que estén muchos años. Pero en general lo que suele suceder es esta diferencia que hay de intereses entre los propietarios y los inquilinos, que esto se pone de manifiesto. Pero sí es cierto que en las asambleas también se pone de manifiesto, es decir, es como si hubiese de parte de los propietarios, que no son los propietarios de esos departamentos que habitan los inquilinos, donde se da esta situación donde lo miran por arriba del hombro al inquilino, ¿no? Como, uh-huh, diciendo, bueno, no tenemos los mismos intereses, vos venís a defender tu propia situación particular que no es la nuestra, ¿no? ¿Se da esto? ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, se da, y se da también con las ausencias, ¿no? Uh-huh. Con este retirarse antes de tiempo o el minimizar un tema que tenga que ver con el bien del edificio. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando pasó esto que les contaba de las piedritas, uno de los vecinos había averiguado cuánto salía como enfundar determinados caños que estaban en malas condiciones, como para evitar que, bueno, justamente pasase esto, porque los caños estaban con, uh-huh, con fisuras en algunos lugares y podían... O sea, poner por adentro del caño, claro, un caño que fuera, claro, más reducido. Y que fuera más reducido, que permitiera mejor tránsito, era. Claro. Y bueno, y en realidad no se veía la inversión, se veía el costo. Claro. Después también pasó en un momento... que también en las discusiones se notaba mucho esto de los intereses con respecto al arreglo de la medianera. La medianera era un riesgo para un estacionamiento que estaba pegado. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque se caía a pedazos el revoque sobre los coches que estaban abajo, y decir que también podía, uh-huh, caerle a la gente que estaba sacando, uh-huh, su vehículo. Y también fue toda una serie de reuniones muy acaloradas con respecto a esto, y bueno, es como que no se veía, no se trasladaba, que yo podía ser también la persona que estaba sacando en un momento un vehículo que me caía un pedazo de medianera o un edificio al lado, ¿no? Es como esta mirada demasiado cortita. Es como que vos ves en la reunión de consorcio lo que ves a un nivel más comunitario también, como de dificultad de incorporar el compromiso que como comunidad tengo, como barrio tengo. Es decir, ¿qué me importa a mí si no están desincronizados los semáforos y total yo no tengo coche? Claro. Una respuesta así. Claro. Total, ¿a mí qué me afecta? No, sí, porque se hace un embotellamiento y... Volvemos a lo de recién. La mirada corta, la mirada individuo. Corta, donde no interesa lo común, ¿no? No. No, no. Vos recién hablabas dos o tres palabras que inevitablemente me llevaron a la película esta de donde trabaja en la Araos, El hombre al lado, que es muy interesante, se la recomendamos a la gente, donde vos decías, bueno, va más allá de la gente que vive dentro del mismo edificio, donde en esta película, no vamos a contar todo el final de la película y demás, pero que recomendamos a la gente que la vea, pero se pone en evidencia una persona que, digamos, que es Daniel Araos, que abre una ventana chiquitita en la medianera porque no tenía luz. Con la pedacito de cielo. Pedacito de cielo. Entonces, digamos, su reclamo frente a este otro arquitecto que tenía una casa de Le Corbusier con una iluminación espectacular, y donde Daniel Araos, me quedó grabada la frase, le decía, yo quiero un poquitito de la luz que a vos te sobra, ¿no? Como diciendo, vos tenés tanto, ¿qué te molesta, digamos, una ventanita abierta en una medianera, que una ventana que no tendría más de 40 por 70? Pero, digamos, y ahí se ponía en evidencia donde el egoísmo de este arquitecto ponía en evidencia lo reglamentario y las disposiciones reglamentarias. Y recuerdo que un amigo, digamos, de este arquitecto de la película le decía, es tu vecino, sentate a hablar con él, encontrar la solución, tan grave no es que te haya abierto, con lo cual, digamos, había medidas alternativas, se podría poner un vidrio no transparente, etcétera, etcétera, pero me parece que retrata perfectamente con un final digna de ver la película. Pero, digamos, se ponía en evidencia esta actitud egoísta, ya no entre vecinos del mismo edificio, entre vecinos de medianeras linderas, ¿no? Sí. ¿Qué se pone en juego ahí? ¿Qué reflexión te merece? Claro, pero si uno se olvida la ventana, haces una abstracción y te olvidas la ventana, plegate la imagen de ventana y fíjate el diálogo entre los dos protagonistas. Hay una descalificación de base. La vista de la película, sí. Obviamente. Bien. Hay una descalificación de base. En realidad es alguien que se considera superior al otro, el otro es un grasa, el otro es... Claro. Va dando una serie de objetivos calificativos en el cual no se le respeta lo que el otro es, que es su vecino. El otro es un arquitecto chic, ¿no es cierto? Que, claro, que, y su mujer, pues, digamos, esto de los, claro, los recortes, de los recortes comunitarios, la mujer, los que rodean a esa pareja, tienen un perfil muy diferente, hasta que entre en escena esta alumna de la mujer como vínculo con el vecino al lado, que también, digamos, esta mujer que tiene, entre comillas, las dos historias, es alumna de la esposa del arquitecto y por otro lado es vínculo erótico con el vecino al lado, te marca que de algún modo el puente de comunicación entre las dos historias, si uno lo quería involucrar de algún modo, podía. Tal cual. Porque cuando este hombre ingresa a esa casa, tan vista de afuera, ingresa porque esa mujer es invitada a la fiesta. Absolutamente. Así que esto de la invitación de tener voz y voto en una reunión de consorcio, tener ingreso a una fiesta, no es tan diferente. Absolutamente. Y lo que entraba en juego ahí era la calificación. ¿Qué hace este tipo en mi casa? Es más, yo iba a abrir una fiesta. Claro, claro. Fíjate que el tema de esto que vos bien precisabas, Andrea, de esta descalificación, también se hace, digamos, extensiva al tío de Daniel Araos, ¿no? Sí. Que era un discapacitado, donde también había una actitud arbitraria, patotera, ¿no? De maltrato de este arquitecto, digamos, top. Frente a una persona mayor discapacitada. Transgrede todos los perfiles, entre comillas, de sensibilidad social, fíjate. Transgrede el arte. Le regala la escultura, esta porquería chatarra que la tiro a la basura. El perfil de la persona con una discapacidad, también otra tragedia. No cuentes el final. No. Tragedia de lo que sería, digamos, el respeto a lo que el otro invierte en ese planteo. Porque la ventana, pobre vecino, había intentado por todos los medios, chica, la grandala, tráeme el plano. Y mientras tanto, el sujeto interesado en poner la ventana, para lograr la ventana, hacía todo lo que el otro le pedía. Y ese marca más la simetría, porque ni le cuestionaba. Además, le manda el grupo de abogados. Claro. ¿No? O sea, lo amedrenta con... Pero ahí es cuando el otro reacciona como quien ante la violencia, yo si querés soy más violento. Sí, absolutamente. Pero no abrió la violencia. Sí, no fue él el que dio el puntapié inicial para desencadenar. Y tampoco lo sostiene. Entonces, es cuando uno dice, bueno, el tema de un encuentro como para negociar, podés ponerle la fachada de negociar, pero mucha gente no negocia, sino que hace una fachada, esto de la representatividad. Hace la fachada como para mostrarse que está interesado en negociar. Un como sí. Y esto, paradójicamente, Andrea, también se da, digamos, entre propietarios de la misma clase social. Es decir, no es que esto se da entre una medianera vecina de una casa que vale millones de dólares y un edificio humilde. Se da muchas veces, uno lo puede constatar, en edificios de mucha categoría, de mucho dinero, donde realmente hay posiciones muy encontradas y muy enfrentadas entre personas de la misma casta social, si sí. Vale el término, ¿no? ¿Qué se pone en juego ahí, digamos, como para intentar doblarle el brazo al otro, si vale el término? Hay una imagen que nosotros usábamos mucho en niños, que es su majestad el bebé. Ajá. Cuando vos decís, ¿qué es el chico? El rey de la casa. Claro. Es un tirano, pero es el rey de la casa. Esto me hace acordar, perdóname que te interrumpo, una nota que había salido sobre, creo que era un periodista mexicano, donde había hecho un análisis de las fotografías, digamos, tomadas a nivel mundial, donde decía que en la fotografía, hasta determinada época, los abuelos eran quienes centralizaban la foto y el resto de la familia estaba por afuera de los abuelos. Y con el tiempo, y hoy si vos mirás una foto familiar, es el bebé, su majestad, que es quien está en el centro de la foto, y los abuelos no están. También cambió el lugar de los abuelos. Sí, el lugar los pediátricos y demás. Pero, digamos, se me disparó esto que vos decías respecto de su majestad el bebé. El bebé es tirano. El bebé marca el tiempo de todo. Se usa alcohol para que cuando el chico se despierta de noche, la mamá se despierte y vaya a ver lo que el chico quiere. Y en realidad, nuestra cultura, digamos, que tanto digamos, se analiza desde el término de la posmodernidad, es una cultura de deseos exacerbados, no de deseos exacerbados. Es decir, que el deseo hasta ahí estaría bien, ¿no? Claro, el deseo es natural al hombre, la pasión es natural al hombre. El tema de la exacerbación del deseo y de los modos de alcance de eso, que sea una posesión, sea el último vehículo, sea el CD, sea la edición limitada de X bien. El mejor plasma, claro, sí, el último plasma. Marca el modo de comunicarte siendo del mismo justamente nivel social. Digamos, o casta o profesión. Por ejemplo, cuando vos vas a un edificio de oficinas. Claro. Son todos profesionales. Pero entra el individualismo marcado por esta posmodernidad. Yo atrás me reía, estaba escuchando por la radio que estaban contando la noticia de las mujeres que se habían colocado determinadas prótesis mamarias y que tenían una sustancia de... Tenían que retirárselas a los carburantes. Yo que me reía, yo diciendo esto, lamentablemente la que sigue esa noticia no es la persona que se opera todos los años, sino es que la que debe estar como la mujer de Maitena con sus pelos parados, queriendo ver dónde habrá un papel dentro de lo que la operaron, saber qué marca era la prótesis que le colocaron. Porque yo decía, ¿cuándo te dicen te coloqué tal cosa de tal marca. Sabemos nosotros cuando vamos al odontólogo. Marca del perno que claro, digamos, nunca sabemos esas cosas. Yo me acuerdo que una de mis gatas le habían colocado una vacuna que después se descubrió que era cancerígena. Claro. Y yo, ticket de la vacuna, se me acabó la libreta, chavo, la basura, esa gata está vacunada. Uh-huh. No la iba a guardar. Entonces, es como que tenemos un problema en cuanto el acceso del bien y después por otro lado es, por un lado, digamos, el sujeto que accede a la prótesis más barata, uh-huh, va a decir, yo me hice la silicona igual que tiene la silicona otro y no es la misma. Porque el que tiene como para ir al mejor plástico difícilmente, uh-huh, tenga ese peligro en la silicona. Absolutamente. Y si tiene el mismo nivel, en realidad hay una competencia a ver cómo le queda. Esto es lo que básicamente se da cuando yo te preguntaba el tema de las clases. Claro, dentistas, digamos, hay una competencia ligada al dominio de aquello que tenés. La posmodernidad te dicen que somos una cultura en la cual todo se quiere ya y rápido, uh-huh, y siempre cada vez más joven, siempre cada vez más nuevo. Digamos, viste las publicidades cuando es el mundial, digamos, usted, uh-huh, tenga el televisor, y si no te compraste un televisor en 60 cuotas, cuando llegaste a la cuota 60 es viejo. Seguramente te vas a querer comprar uno antes de la cuota 60, porque te van a mostrar que en la cuota tuya 24 salió que tocas la plumita del pajarito. Digamos, y es como que ese nivel de demanda también lo ves en los edificios. Como pueden ser todas las entradas iguales, sin embargo, abriste la puerta del departamento y... Y eso es lo que puedes negociar. Uh-huh. Porque si a mí lo que más me interesa, lo que yo tengo de la puerta del edificio para adentro, difícilmente me interese mucho el bien común del edificio. Si me interesa el bienestar del edificio, no voy a ser tan cerrado en lo que sea la comunicación de intereses y lo veré como una inversión, y lo veré como un respeto. Me gustaría que te quedes pensando, Andrea, ahora vamos a hacer un pequeño corte. Me gustaría que te quedes pensando y que le podamos decir a la gente, de acuerdo a tu punto de vista, si vos crees que, digamos, que esta nueva situación democrática, si vale el término, haber salido de la dictadura, de ahí en adelante, si es que cambió algún paradigma en la comunicación de la gente, en la forma de integrarnos, de comunicarnos, de solidaridad y demás, y básicamente de violencia. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño corte, pero si les parece, mi querido amigo Alfredo ha elegido La Cachila, un tema de Osvaldo Pugliese. La escuchamos, hacemos un pequeño corte junto con esto y cuando volvamos Andrea nos va a contar esto que hablábamos recién de dictadura sí, dictadura no, y qué pasa con el tema de la democracia dentro de los consorcios. Ya volvemos. Arquitectos y servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Thank you. Señores, aquí estamos de nuevo con nuestra invitada, la licenciada Andrea Sechín. Andrea, ¿cómo ves esto que hemos dejado planteado al final del bloque anterior? ¿Crees que esta continuidad democrática en lo político afecta lo que tiene que ver con la comunidad consorcial? ¿Cómo lo ves? ¿Están cambiando los paradigmas? Me parece que si el paradigma de la comunidad cambia, va a cambiar uh-huh. en aspectos más pequeños, necesariamente. Uh-huh. El tema es quiénes componen, un poco lo que hablábamos en el corte, ¿no? Digamos, quiénes componen ese recorte de lo comunitario en cada comunidad en ese edificio. Que ahí es donde te cambia. Por ejemplo, suponete que, como decíamos recién, digamos, ¿qué diferencia hay entre un edificio de Belgrano con un edificio de Lugano? Yo uh-huh. te diría es, ¿qué pasa si alguien que vive en Belgrano heredó 4 departamentos que están en una torre en Lugano? ¿Cómo se va a relacionar en una reunión de consorcio el sujeto que hereda esos departamentos en el piso cuarto uh-huh. y no tiene el contacto con la gente que vive en el lugar, no pertenece a la comunidad del lugar, poco le interesa al barrio, uh-huh. solamente paga expensas y paga impuestos y es una inversión comercial, claro, es una inversión que tiene heredada, ni siquiera buscada uh-huh. y que se está esperando a ver cuándo lo puede vender y con lo que vende 4 departamentos en Lugano se compra uno en otro barrio uh-huh. Y no quiere problemas, y cuanto menos problemas tenga y contactos con esa realidad de esa comunidad, mejor para él. Uh-huh. Entonces, me parece que eso influye mucho en los perfiles comunitarios. Yo, por la edad que tengo, el proceso militar lo viví, el cierre del proceso, cuando terminé secundario. Uh-huh. Entonces, la parte más fuerte, digamos, de la época, la bajada en la comunidad de la época del proceso. 76, claro, yo era muy adolescente, muy chica todavía. Uh-huh. No recuerdo cómo influyó, es más, donde yo vivía, que era Ciudadela, no era un lugar de edificios altos, sino que eran uh-huh. casas. Claro, o sumo un PH, pero uh-huh. no había edificios. No era como Ramos sí tenía torres. Pero sí noté un cambio importante, y eso ya tendría la lectura más ligada a la profesión, ¿no? En lo comunitario, cuando fue la época de la caída de la Rúa, digamos, toda la época del Corralito, la época post-Corralito, ¿no? Todo ese perfil comunitario, ¿cómo se notó en los edificios? Se notaba en el diálogo de los vecinos, se notaba en un malestar, en un modo de malestar muy particular, ¿no? Gente que vendió departamentos porque no pudo sostener los pagos de las hipotecas. Uh-huh. Una serie de características que se dieron, que se manifestaban en las reuniones, porque había gente que nunca debía expensas y empezó a deber meses de expensas. También ahí se pone en evidencia la solidaridad o la falta de solidaridad de los vecinos, ¿no? También, porque justamente, digamos, se pasaban muy malos momentos, uh-huh. yo me acuerdo en las reuniones, porque quizá la persona que debía expensas iba con un planteo y no tenía voz porque debía. Claro. Siendo que era propietario, bueno, ¿no? Varios reglamentos lo prevén y justamente le dicen que tiene voz pero no voto, ¿no? Claro. A los deudores. Pero el tema de la voz en un edificio es muy particular, digamos, eso lo desconocía, pero el tema del poder ser escuchado en una propiedad horizontal, digamos, tiene mucha importancia, porque te permite un respeto, salvada la situación. Dices, la deuda, uh-huh. ¿cómo te vinculas con tus vecinos? ¿Desde qué lugar? ¿Qué parte primó más? ¿El formar parte de ese espacio en común uh-huh. de comunicación o el pago con intereses de la deuda? El sujeto queda por casos, los pagos, intereses, digamos. Y que no es poca cosa, porque se tiene que sostener. muchas cosas con ese pago. Sí, pero sí, claro. No, a lo que me refiero es que el sujeto también va a tener un compromiso posterior acorde cómo se le respeta su persona. Sí, y cómo... Y esto se recicla. Y cómo en algún punto, Andrea, de repente aquel vecino que en algún punto era respetado, era valorado, era, digamos, apreciado por sus vecinos, desde el momento en que perdió su empleo y pasó a ser deudor, dejó de tener, digamos, este prestigio, si vale el término, que tenía frente a sus vecinos, porque pasó a ser deudor, ¿no? Uh-huh. Y lo otro que se me ocurre transmitirte como experiencia, que seguramente yo tengo algunos años más que vos, y de experiencias en esos años en el tema de asambleas y demás, era que se daba la particularidad de que, digamos, de que había como una situación de poder que detentaba aquel que tenía algún tipo de relación con algún militar de alto rango, ¿no? Sí. Con lo cual, esa persona era, entre, te diría, más temida que respetada. El poder, ¿no?, estaba ligado al temor. Había como una cosa de temor de que si fulano decía tal cosa y era amigo del almirante tal, del general tal, te bajan. Te bajan, con lo cual no se te ocurra no pintarle la pared. Estoy exagerando, pero más o menos, digo, no sé si más o menos queda claro en el ámbito que te lo digo, pero sí había, digamos, como latente esa situación de que no importaba quién transgredía el reglamento o no, lo que importaba era qué peso tenía esa persona que transgredía el reglamento, digamos, en el marco de, digamos, de una dictadura donde en algún punto uno era presa fácil de que te pasara a buscar el Falcon por la esquina de tu casa y dejabas de ser quien eras, ¿no? Y en ese contexto me refería. Mira, vamos a tener que hacer 17 horas, ¿no? Si no me falla, muy poquitito, ya estamos en el término de nuestra primera hora del programa. Vamos a seguir, estamos charlando con la licenciada Andrea Sechín sobre, digamos, sobre su enfoque psicoanalítico, si vale el término, y filosófico sobre lo que pasa dentro de los consorcios. Te propongo, Andrea, que hagamos un pequeño corte. Vamos a escuchar el noticiero, vamos a reflexionar sobre algunas cositas y después vamos a tener una pequeña, digamos, perla de un amigo que va a llamar, nos va a comentar algunas cosas y después continuamos hablando sobre esto que tiene que ver con el tema de las relaciones en los consorcios, pero específicamente, Andrea, que es un poco tu fuerte y tu especialidad, entiendo, el tema de los encargados, ¿no? El tema de los maltratos a los encargados, qué pasa con el vínculo familiar, los hijos de los encargados y demás, que es un tema por demás interesante. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchás aquí, por AM1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora noticias. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Santa Fe. La Nación otorga un subsidio para el sector frutihortícola de Rosario. El Ministerio de Agricultura de la Nación otorgó $1,000,000 para productores frutihortícolas rosarinos cuyos establecimientos abastecen el 25% de las verduras que se consumen en la ciudad. El subsidio fue entregado a la Secretaría de Producción Local y a partir de la iniciativa el municipio buscará promover la implementación de buenas prácticas agrícolas para generar productos alimenticios en óptimas condiciones de inocuidad y calidad. Luis Alberto Spinetta fue operado por divertículos. La intervención se realizó en el Hospital CEMIC de Saavedra a raíz de una enfermedad diverticular que no tiene relación con el cáncer de pulmón que padece. Según el parte difundido por sus hijos, el flaco se encuentra bien y en satisfactoria recuperación. Catamarca. Lanzaron una campaña preventiva contra alacranes. Se inició hoy en el Valle Central Catamarqueño bajo el lema Antes de curar, prevenir, con acciones directas en campings y zonas rurales específicas. Se incluyen tareas de desinfección, detección y control de los alacranes en campings municipales, zonas de veraneos, ríos y circuitos turísticos rurales. Estrenos de cine. Claudio Minghetti, especialista de espectáculos de Telam, te cuenta los estrenos de cine de esta semana. Misión Imposible es una película que la película tiene una factura técnica, una hechura, un ritmo, un despliegue, unos efectos especiales bien usados y todo, pero no más que eso. En el caso de Tintín, no, es una película de aventuras y creo que Tintín, el personaje de historietas creado por Hergé hace en el año 30, creo que es el mejor formato que puede haber encontrado. De los otros estrenos de la semana, Norberto Apenas Tarde, la película uruguayo-argentina dirigida por Daniel Hendler. Y ahí tenemos un caso de una película muy simple, con mucha, digamos, simple en el sentido de lo humilde, pero sí con la idea de contar la historia de un personaje que de pronto lo podemos encontrar en la esquina de casa, ¿no? Hay otra película argentina que se llama Mundo Seguro, de Carlos Belloso, con Carlos Belloso y Antonio Mirabén, dirigidos por Eduardo Españolo. En realidad es un empresario de la televisión, no se sabe muy bien qué hace, pero es una especie de CEO. Es una exquisitez para ver de acá algunos años por televisión. Hay otra película que se llama 50-50, un guionista de radio, que de pronto descubre que tiene cáncer y bueno, y todo lo que sucede a su alrededor y la relación a la vez que tiene con su padre, que a la vez es víctima o sufre de Alzheimer. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Espacio Publicitario. Nuestra página en internet es www.m1010ondalatina.com.ar. Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Casi la mitad de las personas que consumen drogas comenzaron en verano. El verano puede ser tiempo de excesos o un tiempo de reencuentro y comunicación. Tu familia es fundamental en la prevención de las adicciones. Acordate. Tus hijos te necesitan todo el año, pero en verano más. Fundación Manantiales. Luchando junto a las familias contra las adicciones. www.manantiales.org/verano. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Usted está en Onda Latina. Fin del espacio publicitario. Bueno, señores, arrancamos la segunda hora de Sin Expensas. Estamos con nuestra invitada, la licenciada Andrea Sechín. Andrea, estábamos pasando por digamos, distintos temas que están todos íntimamente relacionados con la comunicación o con la falta de comunicación o con el tema de esta perspectiva muchas veces de discriminar al otro. Se me ocurre, hay un, digamos, un dibujo donde había, digamos, escenificado una asamblea de consorcio y donde había una abuela que estaba hablando, una especie de historieta, donde había una abuela que estaba hablando. Entonces les decía a los otros integrantes del consorcio, les decía, bueno, las expensas están muy altas, ¿qué quieren, que esta pobre vieja se mude? Y todos al unísono le gritaron, ¡sí! Digo, suele pasar que muchas veces se discrimina al abuelo, se discrimina al diferente, al turista, etcétera, etcétera, dentro de los consorcios. Y en ese sentido, me gustaría que pensemos un poquitito y que tires alguna idea, el rol del administrador frente a esto. Es decir, si hay alguien que me parece que no puede discriminar, que tiene que escuchar, que tiene que ser, digamos, quien ponga un poco las cosas en su lugar, es el administrador. De acuerdo a tu experiencia, ¿los administradores están capacitados para este rol, digamos, de mediador, de poner las cosas en su lugar? ¿Cómo lo ves vos de acuerdo a tu experiencia? Hay dos perfiles. A ver. Está quizá... Los perfiles de administrador. Claro. Sí, o de la administración, sí. Hay administradores que son unipersonales, que uh-huh. es la persona X, que uh-huh. es la administradora. Uh-huh. Que se relaciona quizá más con el consejo de administración, uh-huh. no con los integrantes del consorcio. Uh-huh. Y en el caso, digamos, de diálogo, generalmente no es una persona con un diálogo muy fluido. Sí tuve la experiencia de administraciones que no son unipersonales, uh-huh. que tienen perfiles más abiertos, uh-huh. y que utilizaron, por ejemplo, hoy por hoy el mail, y han permitido una comunicación mucho más fluida y hasta de respuestas más variadas frente, porque justamente son más. Entonces tenés un contador, tenés un administrador, tenés un abogado, tenés el que hace seguridad y higiene, todos dentro de esa administración que ante la duda o ante el planteo tiene una capacidad de diálogo mayor que el administrador, ¿no? Solo. Lo primero que se me ocurre frente a esto que vos decís, comparto totalmente, es está el viejo administrador capataz de estancia, que era quien daba las directivas de lo que había que hacer, y no se discutía porque lo marcaba el reglamento, porque lo marcaba la disposición de la Provincia de Buenos Aires, y por supuesto que eso así debe ser porque, digamos, digamos, las disposiciones y los reglamentos se hacen justamente para cumplirlos y es parte de nuestra tarea. Lo que me parece es que la forma en la cual pretendían imponer el cumplimiento de estas normas eran autoritarias, o aún hoy siguen siendo autoritarias. ¿Cómo lo ves vos? Claro, o acotadas también, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo pienso en situaciones de reparaciones, uh-huh. reparaciones de alto costo. Uh-huh. Si yo en un edificio tengo 40 departamentos y abro la posibilidad de que me manden los presupuestos o que averigüen y lo dejo abierto en la reunión de consorcio anterior, también facilito la participación en las reuniones de consorcio. Porque si yo, que voy a ir. Claro, si uh-huh. yo en realidad estoy diciendo, a ver, me interesa saber, esto es lo que se necesita reparar. Y yo voy con la fotocopia, si a cada uno le entrego lo que se debe evaluar el costo. Por favor, si consiguen presupuestos antes de tal fecha del mes, me lo envían por mail, así lo puedo evaluar. Y eso va a la administración. Y la persona sabe que se ha llamado a quien uno lo contactó. Uh-huh. Se buscarán los mejores 5 presupuestos, si responden al mismo arreglo o a la misma calidad o lo que se está pidiendo. Sí, de esa manera alentarías una participación de la gente. Y va generando que justamente que el que participa en la reunión y participa en la convocatoria del pedido de presupuesto, aunque no tome el presupuesto que él consideró, porque en realidad no respondía por el costo, no respondía porque había uno mejor o mejor financiación, pero es escuchado y es planteado desde otro lugar el arreglo también, ¿no? Porque se les abrió a todos la posibilidad de el poder arreglar aquello que se necesita. Cambio distinto es que yo digo, bueno, viene Juan, que es el plomero, este que está cosa, este que está la otra, y nada más. O sea, la gente tiene que elegir entre esas opciones, pero... Ni siquiera elige, le llega. Pero lo que indefectiblemente me lleva a pensar es en la elección de ese administrador en ese consorcio, quiero decir. Se heredan. Sí, bueno, a veces se heredan, no, está bien, vos podés heredarlo, pero si la gente participa y hay una determinada mayoría que, digamos, que seleccionan, que eligen un determinado perfil de administrador, digamos, me parece que tiene que ver con un común denominador de ese consorcio. Quiero decir, si el común denominador de ese consorcio es de gente autoritaria, de gente soberbia, de gente que no se escucha, lo más factible es que elijan un administrador acorde con ese pensamiento. Que quizá no sea autoritario, pero que te digan es, yo quiero alguien que me solucione las cosas. Claro. Sí, sí, sí, sí. Que de respuestas rápidas. Uh-huh. Y yo compro esa oferta. Quizá para otro es molesto que se tomen 15 días para buscar los presupuestos. Uh-huh. En ese sentido, sí, me parece que responde a quienes integran el consorcio. Pero también es interesante a veces cómo se contactan las administraciones. Yo me acuerdo que cuando estaba en el edificio anterior, se hizo esto, además, de, bueno, vamos a cambiar de administración, uh-huh. traigan presupuestos de distintas administraciones que ustedes consideren, y en la reunión de consorcio se llevaron, uh-huh. y se puso un plazo a prueba. Claro, el administrador entró con un plazo a prueba. Claro, y fue muy interesante ese proceso, porque uh-huh. No era una administración unipersonal. Entiendo. Y nos entregó a todos su mail, el mail, digamos, de la administración, ¿no? Y la realidad era que vino departamento por departamento a plantear qué dificultades teníamos en cada unidad, que éramos bastantes unidades, uh-huh. y aclaraba, que fue muy interesante ese proceso, qué era para que le corresponda a la administración y qué no le correspondía a la administración. Sí, que tenía que ser resuelto por el consorcio. Claro, y él tomaba nota. Claro, y él tomaba nota. Decía, bueno, no, pero mire, esto en realidad no corresponde porque es tal cosa. Y esto sí corresponde. Para alguno quizá ni se le había ocurrido plantearle, ¿no? Uh-huh. No, porque por ejemplo, me acuerdo del balconcito, porque era el techo del balcón es el piso del departamento de arriba. Es decir, que si usted tiene esto acá, no es porque, sino porque el piso de arriba filtra o está tapada la cañería del desagüe del balcón o. Entonces iba fijando él en cada unidad, iba reparando y hacía un listado de reparaciones necesarias con prioridades, y esto se planteó todo en un informe. Entiendo. Bueno, y ahí hubo como una participación democrática, digamos, donde se le abrió a la gente la probabilidad de que opine, de que participa, de que resuelva, de que decida. Pero convengamos que en la gran mayoría no es así, Andrea. Y no, también fue así con el encargado. Me acuerdo que revisó exhaustivamente con gente de seguridad y higiene en ese momento, uh-huh. los tableros, todo como era el sótano, ¿no? Y también eso influía cuando hablamos siempre de la figura del encargado, ¿no? En la seguridad, uh-huh. no solo física, que es importante, sino la seguridad del respaldo de la administración. Entendido. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar al aire a un amigo en común, Claudio García de Rivas, que tiene, digamos, algunas noticias interesantes a partir de su último boletín. Vamos a aprovechar a saludarlo. Claudio, ¿estás ahí? Hola, Jorge. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Lo mismo para vos, que tengas un muy feliz 2012 y que sea un año, digamos, ligado con tu profesión exitosa como vino siendo hasta ahora. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias, te veo bien acompañado con Andrea Sechín. Acá está Andrea que te saluda, por supuesto, te manda también un abrazo. Nunca me voy a olvidar el concepto que ella introdujo en propiedad horizontal, que fue el síndrome uh-huh. del hijo del portero. Sí, claro, sí. Bueno, ahora lo vamos a tratar eso. Ya claro. Por el 2008. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y un abrazo a tu, yo, que no los escucho, pero los veo por internet a tus colaboradores que también están por ahí. Muchísimas gracias, lo mismo extensivo para vos. Bueno, Claudio, he leído en internet, Facebook y demás, noticias muy interesantes en tu último boletín. Boletín fresquito, porque fue publicado hace 2-3 horas nomás. Mirá, genial. Bueno, esto habla a las claras de tu profusa información. Me gustaría tener en este programa de radio, que de alguna manera uno tiene o le tiene tanto cariño, que nos des esta primicia que tenés para darnos, Claudio. A ver. Bueno, en Pequeñas Noticias publicamos lo que consideramos que es la punta, una bisagra, una punta que va a ser muy interesante seguirla muy de cerca. Es la punta del ovillo. La punta del ovillo. La justicia obligó a incluir a un administrador excluido por no haber sido reempadronado. Pero hay 5 casos más que están esperando. Ya debe ser reempadronado el hombre, ya es de cumplimiento efectivo. Hay que cumplir algunas formalidades jurídicas ahí mismo en el registro, pero el señor se presenta con los papeles en orden y lo deben reinscribir, no tiene que esperar. Bien, esto va a sentar, como vos decís, probablemente, no sé si un antecedente y un precedente, porque tengo entendido que esto es una acción individual, no es una medida de clase, como has dicho vos en tu boletín. Pero sí es cierto que le abre la puerta a reclamos individuales que puedan hacer los administradores, donde el doctor Martín Irigoyen entiendo que ha actuado, digamos, con mucha profesionalidad en el tema y donde pudo torcerle el brazo, si vale el término, al doctor Juan Manuel Gallo, ¿verdad? Sí, es muy importante, Jorge, en toda esta historia, en este culebrón, es muy importante los fundamentos. Hay que recordar que en su momento Gallo hizo una disposición por la cual obligaba a los administradores a inscribirse o a reempadronarse. En su momento lo hemos trabajado profusamente, tanto vos como yo, se ha hablado muchísimo del tema. So pena de excluirlos. Pero en el momento en que él publica la lista de los excluidos, ahí es recién cuando él dice, estos señores no se van a poder volver a reinscribir hasta dentro de un año. La justicia entendió que en este caso él se excedió en sus atribuciones y se excedió en su primera disposición. O sea que más allá de los argumentos de que este señor había tercerizado la gestión del reempadronamiento, parte de la gestión del reempadronamiento en Documenta, que luego presentó la quiebra y por eso no pudo acceder. De hecho, si él hubiera dicho no me reempadroné porque no quise, ahora igual lo hubieran tenido que reempadronar, porque hay un vicio de fondo según la justicia. Claro, lo que dice el vicio de fondo es que, digamos, son atribuciones que no le da ni ninguna disposición ni ninguna ley, como que esto es, digamos, una disposición arbitraria de parte de Defensa del Consumidor, con lo cual abre, entiendo, la perspectiva de que tengan que incluir a todos los reempadronados de nuevo, ¿no? Por lo menos creo que eso es lo que se desprende del texto de lo que dice el doctor Irigoyen. ¿Vos interpretás de la misma manera? Sí, hay dos argumentos. En una es el mismo Gallo el que abre esta puerta, porque si él en el momento que él dijo existe la obligación de reempadronarse, los que no se reempadronen serán excluidos y no podrán incorporarse hasta pasado un año, es una cosa, pero no es lo que hizo. Dijo, hay que reempadronarse y serán excluidos. Y luego de consumado el hecho, dijo, no podrán volver a reinscribirse hasta pasado un año. O sea que aplica una pena que es la más alta que tiene el registro prevista, se las aplica, como quien dice, pasado el hecho, retroactivamente, y eso la justicia no lo permite. El segundo argumento es que la ley 941 en ningún momento le otorga a Defensa del Consumidor la posibilidad de sancionar administradores de una forma general y global, sancionar a los administradores. Puede sancionar a un administrador por un caso puntual, siguiendo todas las reglas de procedimiento administrativo y dando el derecho a la legítima defensa. En este caso se sancionó un grupo de administradores en forma automática. No te reinscribiste, te sancionamos, te excluimos. Sí, en principio lo que dice el fallo, prima facie, como dice acá, que es ilegítima por exceder el ámbito de competencia del órgano administrativo que la dictó, ¿no? Correcto, o sea, no sé, vos fíjate, Jorge, suponete que vos cometés Dios no quiera, una falta al registro. Te van a, por ejemplo, un propietario hace una denuncia al registro por algo, supongamos, alguna alguna informalidad que pudiera saber, Dios no quiera, incumplido. Sí, sí, como ahora, puede imagínate pasar a cualquier que el registro te va a mandar una cédula, te va a ofrecer un descargo, vas a tener un montón de posibilidades. Estos señores excluidos, estos administradores excluidos, no tuvieron derecho a legítima defensa. Se cumplió el plazo de reempadronarse y quedaron automáticamente excluidos. Claudio, esto... Fue más rápido el excluirlos que en una persona que hubiera cometido, con justicia o sin justicia, hubiera cometido una falta. Me pregunto si esto no abrirá la vía de algún reclamo judicial por daños y perjuicios, porque, digamos, me pongo en el lugar de aquellos que han sido excluidos y que no han podido administrar y que en algún punto han quedado expuestos frente a la comunidad consorcial como excluidos del registro, perdón, frente a esto, si no les abre, digamos, un camino legal de reclamo, porque es evidente que ha sufrido un daño y un perjuicio el hecho de haber sido excluido con, digamos, con estas características, ¿no? No lo descartemos, Jorge, porque hubo en la redacción de Pequeñas Noticias hubo innumerable cantidad de llamadas de administradores desesperados porque no se habían reempadronado a tiempo. Algunos alegaban desconocimientos, otros alegaban otras razones, pero frente al hecho consumado, frente a la noticia de que estaban excluidos, que no habían sido reempadronados, estaban desesperados. Algunos anotaron a sus señoras, otros no se pudieron anotar. De todos modos, todos coincidieron en decir: voy a perder mi fuente de trabajo porque no me van a esperar los consorcios un año a que yo me reempadrone para poder volver a trabajar. Así que no descartemos que pudiera haber, como vos decís, juicios por daños y perjuicios, juicios civiles, ¿no? Claudio, clarísimo, como siempre, digamos, preciso y atento a estas primicias que seguramente, Claudio, van a traer más de un dolor de cabeza para la gente del Registro Público de Administradores, porque me parece que esto sienta, además de un precedente, sienta esta cantidad de reclamos, que convengamos de que esta ya ha sido la segunda vez de que el doctor Martín Irigoyen le logra torcer la voluntad a Gallo en una pulseada de disposiciones que ha sacado el gobierno de Buenos Aires. Y le volteó el seguro, le volteó la póliza de caución, el seguro de caución que defendía la ciudad, o sea, que cubría la ciudad de las multas de posibles infracciones que pudiera cometer el administrador. Eso se lo volteó y ahora le metió un excluido y tiene 5 más esperando para también entrar. Claudio, si a esto le sumamos las presentaciones judiciales que ha hecho Adrián Ilarza con otros copropietarios, me parece que el registro va a tener más de un dolor de cabeza en el 2012. Te agradezco enormemente tu participación acá en mi programa. Te deseo muchísima suerte en el 2012, que sigas siempre tan atento y tan apegado a la verdad. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Un saludo grande para todos, Jorge, y muchísimas gracias por invitarme. Te mando un abrazo grande y gracias por estar en este primer programa del 2012. Te mando un abrazo grande y estaremos en contacto, Claudio. Gracias. Un abrazo para ustedes también. Gracias. Bueno, acá seguimos. Bueno, qué noticia, ¿no, Andrea? Aquellos que siguen nuestro programa y lo han escuchado a Claudio y demás, ya venimos alertando sobre estas disposiciones que está sacando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde ha habido, digamos, marchas y contramarchas, donde ha habido este tipo de reclamos judiciales que terminan sentando un precedente de que no ha sido bien resuelto, etcétera, etcétera, con lo cual tenemos un 2012 ajetreado en ese sentido. Pero no me gustaría que nos vayamos del tema y en estos últimos 30 y piquito minutos que nos quedan de programa, me gustaría que tal cual prometimos en los avances, hablemos sobre el tema de el encargado del edificio y la situación muchas veces a la cual se encuentra sometido el encargado y su grupo familiar. ¿Por dónde le entramos al tema? A ver, ¿qué te gustaría...? Y bueno, siguiendo la, la línea del, de dónde está ubicado el edificio, podemos pensar que es diferente, vamos a inferir, que es diferente el vínculo que ocupa ese encargado en cada edificio conforme a en qué barrio está emplazado el edificio y qué tipo de individuos o grupos familiares o propietarios tienen sus unidades en ese edificio. Dicho de otra manera, no es lo mismo el encargado de un edificio de todos trabajadores, obreros, que un encargado donde viven todos trabajadores. Ahí. O todos trabajadores. Empiezas a dividir ahí. Entonces, sí, bueno, es un edificio en el cual prima la gente que tiene una rutina de trabajo, esto implica que el ascensor circula con mayor fluidez entre las 7 de la mañana, 6 y media a 9, vacío, y empieza nuevamente el trayecto del movimiento en el edificio alrededor de las 5 de la tarde a las 10 de la noche. Ese movimiento es de gente que trabaja o estudia, y el encargado tiene una respuesta a ese flujo de personas que transitan con un ritmo de compensación en las tareas en el edificio acorde con esto. Por ejemplo, es determinadas funciones que desempeña en el edificio, las escaleras, el mantenimiento, en corregir luces y, y el parque y actividades que tienen que ver con el diario trabajo de, del encargado, con los, las mermas de tránsito que hay dentro del edificio, porque la gente sale a trabajar o estudiar. Es muy distinto del edificio en el cual hay gente que está a las 24 horas en el edificio. Y eso sí te marca un diálogo diferente con el encargado, ¿no? Está el que controla al encargado, está el que por temas que tienen que ver con la función laboral del encargado lo llama en una forma personal. Claro, digamos, necesito que por favor me ayude, me vaya a comprar esto, y a veces que obvio el por favor, entonces necesito que me compre, necesito que me traiga o tráigame, digamos, depende de las asimetrías que se den, y eso te marca el, la posibilidad de diálogo que hay entre esa realidad que es laboral también para el encargado, pero que tiene muchos problemas, sean cuando es también su vivienda, que es lo que habíamos abordado la vez pasada, ¿no? El tema de vivir en un lugar donde la persona trabaja, marca... Creo que ahí partimos de la primera anomalía, si vale el término, ¿no? Claro, digamos, se da un, una situación de falta de intimidad en muchos casos. En cuanto, de ambas partes, ¿no? Sí, sí, sí, pero en general es como que el encargado, se, las experiencias que yo tuve de observar la situación, y es como que se esconde en su en el lugar donde vive y se excluye como si no pudiese vivir igual que otros en el edificio. Como que se da desde ese lugar, en el cual tenés un encargado que trabaja y en el cual es tratado como ya con la simetría del trabajo, no como vecino, pero por otro lado, cuando lo puedes ver como vecino, domingo a la tarde, sigue siendo el encargado, sigue siendo el encargado del edificio. Es decir, que por ejemplo, se tapó algo y no se respeta la vida privada. Si bien quizá en su contrato está previsto que si hay un incidente de fin de semana, debe también trabajar porque cobrará sus extras o no sé cómo funcionará. Y el tema de la vivienda en, está relacionado con eso, ¿no? Que se le da la vivienda con, digamos, con la contraprestación de que ante, ante cualquier emergencia el encargado no puede desatender. Claro, pero el tema es cómo se lo trata en esa emergencia también, ¿no? Es que uno lo que ve es que el, ese modo de trato no se limita al que trabaja, sino a todo el grupo familiar, y se hace extensivo de una forma en la cual está este poder que se ejerce ante el que trabaja y vive ahí es mayor y genera un daño en el cual el grupo familiar es afectado por algo que debe respetar, que es la fuente de trabajo de aquel que vive en el lugar, ¿no? Otra situación paradójica me parece que resulta, Andrea, Es el hecho de que algunos copropietarios hacen referencia de que el encargado gana mucho dinero y que los sueldos son muy altos y que las expensas son muy altas originadas por esto. Este mismo encargado que a la mañana, mientras está lavando la vereda, ve cómo el señor propietario sale con su Mercedes-Benz y su raqueta último modelo a jugar al tenis. ¿Cómo le juega, digamos, en la cabeza de ese encargado, donde le resulta incongruente que cuestione de repente 30 pesos más o 30 pesos menos, cuando hay, digamos, como un mostrar un excesivo poder económico frente a esta disminución, digamos, de situación entre uno y otro, ¿no? ¿Cómo juega esto? Esa simetría, digamos, en cuanto a lo que uno ve, no me parece que sea distinta a otras situaciones en las cuales la persona vive la simetría. En la cola del supermercado va el que compra lo más caro en Carrefour y... O sea, que eso no lo ves mal. No lo veo distinto a otros lugares de asimetría. Lo que me parece es que el problema se da en el descalificar el trabajo de, o el salario de, por lo que representa la expensa. Entiendo. Cuando yo en realidad lo puedo pagar y me está brindando un servicio a mí. Entiendo. Ahí es la parte que me parece que no corresponde, porque es como cuando uno escucha a una persona en un hospital público diciendo: me tiene que atender como yo quiero porque yo por eso pago los impuestos. Sí, digamos, todo lo que sea servicio del público, digamos, el bienestar público, debería ser de un determinado modo. Pero a veces al médico no se le entiende que el médico diga: bueno, sí, pero tengo allá un chico que se tragó un poroto, se está ahogando, se va a morir. Uh-huh. Y usted me viene porque tiene un grano a las 5 de la mañana, porque uh-huh. no viene a las 8, que hay más médicos. Uh-huh. Es como que ese exceso de demanda fuera de foco, claro, hace que no se respete a aquel que está brindando el servicio, que es... Y como ser humano está viendo un chico que se está muriendo y que en realidad quiere ir para allá, y que el forúnculo no le va a cambiar por 2 horas de diferencia en horario. Y no sería que tenga una quemadura en un ojo. Apuntás más ahí al tema de la asimetría. Me parece que esas asimetrías están cargadas de justamente un abuso de poder, o están cargadas de un descuido hacia el otro como persona, la está trabajando. La no valoración, tal cual. Pero en realidad, digamos, continuamente vemos la situación del trabajador que observa hasta lo que el otro no cuida y no puede hacer nada, y después ve que esa misma persona cuestiona algo que no sería cuestionable por los ingresos que tiene o por el bienestar que tiene. Pero, o que por ejemplo protesta porque no puede dejar el coche en la calle y lo tiene que pagar poner un estacionamiento, y uno dice: pero si todos los coches se estacionan acá, no pasa nadie, no puedes pasar por acá. Uh-huh. Y esa persona tiene el último modelo de 4x4 Renault, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué accede hoy con mucha facilidad a ese vehículo? Uh-huh. No todos. Entonces, mirás eso y decís: en realidad, el encargado, cualquier persona con sentido común, dice: pero tanto lío porque tiene que pagar una hora de estacionamiento. Digamos, te quedas diciendo: no te suena. Pero no le suena al encargado, le suena a cualquier otro que ve esa situación y dice: es para. Pero al encargado es un trabajador, digamos. Si se reconoce la antigüedad y trabaja hace 20 años en el lugar y eso ya está normatizado así, se tendrá que en algún momento plantear porque está normatizado, pero no se lo puede maltratar por un convenio que es convenio, digamos. Parece que ahí es una falta de reconocimiento de la actividad laboral. Entendido perfectamente, y me gustaría que analicemos, vamos a hacer un pequeño corte, me gustaría que después analicemos un poquitito, Andrea, es qué le pasa al entorno familiar de ese encargado, que también de alguna manera, digamos, liga de rebote, si vale el término, esta relación difícil y asimétrica que muchas veces tienen los encargados. Hacemos el último corte, entiendo, y ya volvemos. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. el único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Bueno, estamos con la licenciada Andrea Sechín desmenuzando esta relación conflictiva que muchas veces se da entre encargado y consorcistas. Una de las quejas que muchas veces tienen los consorcistas frente al encargado es esto de que se cree el dueño del edificio y que se cree un propietario más. ¿Que cómo lo ves? Si es que es así, ¿y por qué sería así? Es interesante pensar que poner un rostro al que lo dice. ¿No? Sí, hacer una mímica, imagínate hacer una caricatura. ¿En qué, con qué gesto? Ay, convengamos que hay algunos encargados que dan ese perfil. Claro, entonces, pero eso, digamos, ese diálogo. Vos lo ves y Te haces el dibujo, te ves el encargado, te ves al que lo dice y ves al resto. Entonces, mirás la escena y decís, bueno, ahí te das cuenta quién se cree cada uno que es. Por el gesto, por cómo lo plantea, el cartel no estoy, la puerta cerrada con llave, todo lo que tiene que ver con la relación laboral. Pero esa relación laboral que vos podés evocar en un encargado, ¿no es la misma cuando vas al banco y vos ves al cajero sin hacer nada y la cola en la cual estás metido? Y el otro te mira como diciendo, ¿viste qué cola? Y vos seguís como un tonto en el lugar 80 de la cola. Y hay una sola cola abierta y están todas las demás que están charlando. Y vos estás así acomodando como papeles que lo podrían acomodar después que termine el horario. ¿No se muestran como el dueño de la caja? Y sí, o dueño del banco. Exactamente, es la misma escena. También es la misma escena cuando la persona que llega a la caja le dice todo al pobre cajero. Porque el cajero a mí le dice, se cayó el sistema, estamos más lentos. Ya, la gente descarga su ira sobre el pobre cajero que no tiene nada que ver con el sistema informático que va más lento en la caja. Vamos, es como que esas son las relaciones de poder que se dan, digamos, el que recibe y el que tiene que otorgar y que exige por otorgar, si yo pago mis expensas, aquí hay un encargado. ¿Y qué puede hacer encargado, o qué hacer encargado, o qué debería ser encargado frente a su trabajo, no frente al pago de las expensas? Porque en realidad, por el pago de las expensas, con su sueldo. Esto es un circuito. Con respecto a la familia, digamos, en su momento el tema del hijo del portero, yo pienso en los partidos de ping-pong. Yo soy muy mala jugando al ping-pong, muy mala. Son esos juegos en los cuales uno dice, ¡qué lindos! Pero cuando agarras la paletita, sos un desastre. Sí, sí, sale, es una pelotita tan difícil es de liviana, manejar. Salta, es incontrolable. Nada que con la pelota del cesto, que es pesadita, y vos embocás ahí y no se va a ningún lado. ¿Por qué se dispara esta asociación? Por el tema, que es como un partido de ping-pong, el tema del encargado con los propietarios, pero que en realidad la pelota no salta solamente en la mesa de ping-pong, salta. Y va para todos lados, digamos. Vos pegaste mal y te rebotó contra el vidrio, contra la maceta, viene, va, hasta que se calmó. Suena caótico. Sí, a descontrol. A descontrol. Entonces, si lo vemos como una situación laboral en la cual el que trabaja en ese lugar llega a su casa enojado por lo que le dijo X persona en el edificio, no es muy distinto a cualquier otro que llega a su casa enojado y lo cual le dice, no debería por qué el trabajador agarrársela con su mujer y sus hijos porque pasó X situación. Pero con los encargados que tienen familia en el edificio se geometriza, porque el chico conoce al propietario, la mujer también. El propietario conoce a la mujer y conoce al hijo. Y se va dando una multiplicación del conflicto, que en la cual hay más propietarios que encargados con familia, por lo tanto, el nivel de cruces de fuerzas que se dan son geométricos frente a lo que sería otra situación laboral. Claro, porque tenés como más empleadores que en un trabajo común. Eso ni que decirlo. Y también es cierto que aquel copropietario que se pelea con el encargado, se pelea con la mujer. Con la mujer, con el hijo, ¿no? Se hace toda una serie de, si decíamos, como un campo de fuerzas, tenemos una buena cantidad de respuestas geométricas. Porque entonces el chico hizo ruido, nuevamente el hijo del encargado. Y es como que el chico no tiene nombre y apellido, no es un chico, es el hijo del encargado. No sé, cosa que en el colegio puede ser Juan Pérez, pero en el edificio donde vive, y que su papá, como cualquier papá y mamá, deciden que van a vivir en tal edificio, y este es donde el papá trabaja, el chico deja de ser su vivienda, el lugar donde vive, sino que es el lugar de trabajo del padre. ¿Y cuál es el síntoma del hijo del encargado? Si es que podemos encontrar algún síntoma respecto de esto. Y en realidad lo que nosotros podemos ir viendo es que lo del síndrome del hijo del portero está muy ligado a cómo se trabaja este para afuera, digamos, estas relaciones para afuera, y cómo se trabajan las relaciones para adentro. ¿Por qué? Porque en general las viviendas de los encargados son reducidas. Entonces, el que sean reducidas implica que la posibilidad de ese chico o chicos de jugar en un lugar reducido es más limitado. Por el otro lado, el afuera del departamento en sí mismo también es limitado, porque es el hijo del encargado con el cual todos ven al hijo del encargado. Por lo tanto, determinados juegos o determinadas actividades que un chico haría en la terraza, este no lo puede hacer. O moverse y salir corriendo para hacer algo, no lo puede hacer. Porque es el lugar de trabajo del padre. Así que todos estarían con, pórtate bien, porque, ¿no? El tema es que, Lo primero que se me ocurre de eso, perdóname, sí, Andrea, es la mirada del otro. Por eso, pero digamos, es decir, doble. El chico corrió y trastabilló y golpeó la puerta del ascensor, y si es el hijo de un copropietario común, no pasa nada. Es Juan el hijo Pérez. Encargado, si Juan Pérez. Esta mirada de. Es el hijo del encargado. Se le corrió el nombre y el apellido del chico. Ya no es. Festejo el cumpleaños. San Francisco, es el hijo del encargado. Pero por otro lado, también influye mucho cómo se organiza la vivienda y las actividades dentro de esa casa, que es ese departamento que es pequeño. Porque en realidad lo que, no solamente con los hijos de los encargados, sino los departamentos que son monoambientes y que por determinadas circunstancias, familias de una pareja con dos hijos siguen viviendo en un monoambiente, y esto no necesariamente tienen que ser encargados, uno lo que insiste es el tema del hacinamiento. Entonces, ¿qué modos de convivencia se tienen que dar en un lugar reducido hacia el afuera para que hayan actividades sanas en el afuera y se reduzcan las actividades en el adentro del departamento? Entonces un chico tendría que tener actividades recreativas, actividades lúdicas, esos padres también, fuera del ámbito en el cual, en el espacio tan reducido, tan pocos metros cuadrados, viven cuatro personas o tres personas. También influyen las edades. Entonces, me parece que habría que hacer toda una propuesta de, hasta con las administraciones, digamos, que saben que en ese edificio el encargado vive con su pareja y su nene, tirarle medios de apertura, ¿no? Digamos, desconozco pero cuántos clubes hay, dónde pueden participar, si hay sociedad de fomento, el colegio, digamos, el colegio público, qué puede hacer el colegio. Como yo soy siempre muy defensora de los juegos de mesa y juegos que tienen que ver con espacios reducidos y con posibilidades de intercambio de roles. hace décadas atrás era muy fácil andar en bicicleta en los barrios, hoy cada vez es más peligroso, uh-huh. Más que tengas bicisendas, no están en todos los barrios, entonces uh-huh. Es como que el para afuera también es limitado en ese sentido. Si vos estás en un monoambiente donde pones bicicletas, que en el sótano, pero no todos los edificios tienen sótano para guardar las bicicletas, es como que hay toda una serie de características que uno tiene que tener en cuenta en el afuera organizado, es decir, bueno, los chicos tendrían que tener unas actividades que les permita, como cualquier otro chico, cualquier otro trabajador, compartir actividades en el afuera, limitadas en el adentro. Pero una forma sana, y para eso, bueno, generar la información necesaria y fomentar la participación en esos espacios, ¿no? Se me ocurre, mientras te escuchaba con atención, esta disociación que muchas veces tienen los encargados producto del poco espacio que tienen, donde evidentemente en un ambiente, que en general es así, bueno, ahora en la ley los edificios nuevos que tienen que tener un determinado metraje como mínimo, pero hasta ahora no lo había, donde el encargado tiene parte de sus pertenencias en el sótano, parte de sus pertenencias en la sala de ascensores, parte de sus pertenencias de los estudios del hijo abajo de la escalera del quinto piso. Entonces, en algún punto, digamos, tiene como esta disociación donde es un poco nómade, donde va guardando cosas donde puede, ¿no? Donde no tiene esta privacidad de tener integrado, como podemos tener los que vivimos en otro tipo de vivienda, producto de este hacinamiento que muchas veces viven en 3x3, que es un ambiente, ¿no? Donde, uh-huh. Donde comen, donde conversan, donde duermen y donde muchas veces, digamos, pierden intimidad, a veces hijos adolescentes, etcétera. Y la falta de solidaridad muchas veces en los copropietarios, donde frente a esto no resultan tan fácilmente a veces solidarios en ampliarle la vivienda, etcétera, etcétera. Ha habido un caso paradójico donde un juez ha obligado al consorcio a que le alquilen, además de la vivienda, que le alquilen un departamento más grande para el grupo familiar. No sé si lo conocías. Donde el juez entendió que era, digamos, un lugar hacinado y donde el consorcio como empleador debía darle una vivienda digna, ¿no? ¿Qué otro síntoma ves vos que puede tener el hijo del encargado o los hijos de los encargados, Andrea? Digamos, si se da la exclusión, o sea, la agresión, va a tener síntomas ligados a la exclusión, digamos, y a la agresión del contexto exterior, ligado y acrecentado por la figura paterna, que también es agredida, que es afectada. Digamos, si un papá es temeroso de lo que le puede pasar en su trabajo, el chico va a tener una figura paterna más débil ligado a ese temor que el papá va a tener. Digamos, pórtate bien, no molestes, sí, es una loca, pero déjala tranquila porque... Claro, porque si no puede tomar represalias, capaz que me echan y yo... Claro, ¿y qué pasa? Y ese papá no se lo va a decir en un diálogo muy tranquilo, chico. Mm. Pero vos, ¿qué te parece? ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta? ¿Qué? Y se le va cargando a un niño en general, un adolescente ya es como que se mueve en otro perfil, pero un niño... con una serie de responsabilidades que un niño no tiene o no debería tener. Y también la impronta de las figuras entran en conflicto. Me parece que no es distinto a otras situaciones laborales en las cuales justamente las figuras parentales, los padres, la mamá y el papá de ese niño, es ubicado en una asimetría importante en el ámbito de trabajo. Por ejemplo, la hija de la mucama, la señora que limpia, digamos, y aparece en escena, quizá en la casa donde esa señora trabaja, la nena vestida toda arregladita, un día porque no tiene clases. Entonces la mira a la nena y dice, mira cómo se viste la hija de Rosa. Uh-huh. Y quizá Rosa se pasa trabajando 16 horas para que la hija tenga un lindo pantaloncito. Uh-huh. O zapatillas de marca, digamos. Y es esa situación de no reconocimiento a la nena como nena y de cuestionamiento a cómo está vestida la nena hace que quizá la mamá, cuando la nena quiera ir otro día, la vista como más o menos con harapos para que nadie se meta como está vestida. Acuérdate que la nena se sienta cómoda y contenta que sale con la mamá. Digamos, cuando hace eso, uno lo ve en cualquier mamá de oficina que él. Hay feriado en el colegio y se va con su hijo a la oficina y se lo lleva todo arregladito y lo pasea por todos los escritorios diciendo, ay sí, qué grande que está, y sentate. Y bueno, ocupa otro lugar. Hay otra situación que se da muchas veces con los niños donde por determinada situación queda la mamá como encargada del edificio, ¿no? Y de repente ese niño muchas veces tiene que pasar unas cuantas horas solo en la portería, digamos, bueno, con supuestamente la mirada atenta de su mamá que está trabajando abajo en el hall de entrada, pero digo, también me parece que esto marca una un síntoma, o derivado de esto, un síntoma en el niño que no está su mamá ahí, ¿no? Su mamá está en el edificio, pero no está en su casa. Suponete que vos digas, bueno, otro chico que la mamá trabaja le puede pasar lo mismo. Pero volvemos al tema, influye muchísimo cómo esa mamá llega a ese trabajo. Si llega porque quedó viuda, si llega porque... Sí, pero perdóname, pero respecto a esto que vos decías, la mamá que se va a trabajar fuera de digamos, del edificio, está, en general deja a otra persona, más no deja al niño solo. En el caso de los encargados, suele suceder que deja al niño solo. Si es un chico chiquitito, si estamos hablando de un chico de 5 años, suponete, sí, que lo dejan el nivel de indefensión del chico es alto. Claro. Y también el nivel de angustia de la madre es alto. Que le va a disminuir la calidad de trabajo, porque va a estar... en parte la expectativa de lo que le puede estar pasando al hijo donde está. Si es un chico más grande, yo te diría, por ejemplo, un chico de 9 años, 10 años, es niño, pero con una posibilidad, digamos, que uno dice, bueno, ¿cuántas veces las mamás trabajan jornada completa, el chico llega al colegio a las 3 y le deja en la heladera el plato para que se haga la comida en el caliente, la comida en el microondas, mientras tanto duerma la siesta y cuando llega a trabajar el chico está en la casa? Pero ya... el lugar de esa mamá que llega a trabajar es distinto a la mamá que el chico reconoce en la portería. Es como que influye mucho este del rol en un chico, en la figura de un chico. Y también el trato que se le da a su padre o a su madre. Cuando ves una mujer pequeña, con estatura pequeña, levantando una bolsa de consorcio, se la lleva a la bolsa. La mujer tiró y se sigue de largo. Y eso lo vio el hijo. Andrea, la verdad es que se nos ha pasado rápido el programa. Me gustaría que en estos últimos minutos podamos tirar dos, tres, o que puedas tirar dos o tres o cuatro ideas que pueden resultar interesantes como para que, digamos, el consorcista haga un poco más, digamos, más digno el rol del trabajador. ¿Qué puede hacer el encargado, digamos, con su copropietario como para poder estar mejor en la relación laboral? ¿Qué se te ocurre si tuvieras que darme tres o cuatro parámetros que ayudaran a que esta convivencia sea más pacífica, sea más humana, sea de mejor trato? Una figura que entra en juego acá, que en un momento lo dijimos, es el tema de las administraciones. El rol del administrador. Claro, porque en un momento hemos dicho, bueno, el tema de... las administraciones o el administrador que está, digamos, conformada esa administración por varios perfiles, también debería ser mediador de la relación laboral que tiene el encargado, en muchos aspectos. No todos los administradores estamos capacitados para eso, ¿no? Claro, empezar a poder, digamos, ser el mediador de la necesidad y del reclamo en esa figura y no cargándole responsabilidades al administrador de la situación, sino ser el observante, el que observa la situación, no el que lo tenga que resolver. Porque en todo caso, para eso están las reuniones de consorcio. Pero es jugar como una mirada que es interna y es externa. No es interna como el que vive, no es externa como alguien que no conoce el edificio. Por ejemplo, esto sabe cómo viven. También acá se da una relación paradójica. Ya ves que desde el minuto cero que arrancamos con esto hasta el minuto 120 estamos encontrando distintas situaciones. ¿Qué te quiero decir con esto? También es una relación muy especial encargado-administrador. ¿Por qué? Sí. Porque el administrador suele decir, bueno, si nos llevamos mal con el encargado, perdemos el edificio. Totalmente. Porque ese encargado vocifera desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche lo pésima que es la administración, con lo cual muchos copropietarios desconocen cuál es la realidad de esa administración, pero digamos como que se le va construyendo diariamente esta ineficiencia en la administración. Pero ahí está el tema del poder. Y claro, exactamente, el poder que muchas veces tiene el encargado en estar en contacto permanente con todos los propietarios todos los días, muchas veces gozar de cierta confianza y en algunos casos, aún en contra de sus propias opiniones, no quieren tener al encargado en contra, con lo cual suele pasar que van a las asambleas y todo aquello que muchas veces te dicen en los pasillos, cuando tienen que ir a una asamblea y tienen que votar a una determinada sanción o a una determinada situación para el encargado, como que dan marcha atrás y dicen, bueno, pero en realidad, fíjese, a ver cómo podemos hacer. Y también es cierto que lo reglamentario dice específicamente que somos los administradores los que tenemos, digamos, el poder, si vale el término, del manejo del personal. Pero, a ver, sin caer en la situación de poder, ni de uno, ni reconocerle excesivo lugar al otro, en realidad yo lo que me refiero es, si por ejemplo uno ve que en un lugar X, el lugar de la vivienda es tan pequeño y no permite una vida digna de los que integran ese grupo familiar, si es la administración con el grupo del consejo de administradores, el consejo del edificio, el que podría empezar a plantearse qué soluciones pueden tener los que viven en esa vivienda. Es como que en ese sentido me refiero. Es como que es una mirada de nexo, al menos para reconocer la necesidad. Por otro lado, está el sindicato en el cual pertenece esa persona por su trabajo, es decir, hacer acciones que permitan medios recreativos, de formación, encuentros, cine. Sí, que los tiene el sindicato. Digamos, de y fomentar que se participe, digamos, porque justamente es la salud mental, la salud física de aquel que vive ahí. Que hay veces que por ignorancia, por falta de reconocimiento de la necesidad, también no accede a eso. Digamos, porque lo que uno tiene siempre que tener en cuenta es que es esta situación compleja, digamos, es 24 horas vivo ahí y tantas horas trabajo. Pero el tema del que 24 horas vivo ahí con mi grupo familiar, lo que te afecta de una forma directa, el trabajo. Es decir, como que si no contemplo las 24 horas, voy a bajar la calidad inmediatamente del trabajo. Ya ves cuán compleja es la situación de los encargados como trabajadores dentro del consorcio. Se nos fue el tiempo, sí, Andrea. Parecía muchísimo 2 horas, ¿no? Parecía muchísimo cuando arrancamos, pero siempre como te decía al principio de la charla, un tema va abriendo al otro. Sí. Yo primero te quiero agradecer enormemente que te has venido de tu querido Luján hasta acá, a este programa, así que enormemente te agradezco tu concurrencia al programa. Es un gusto, está bueno participar, porque aparte me lleva a pensar situaciones que son nuevas, por ejemplo esto que estábamos hablando recién del tema de los registros, te quedas pensando así, diciendo así, es cierto, ¿no? El abuso de una norma, es como que te lleva a otros planteos, ¿no? Que quizá uno en la noticia no le presta atención. Yo rescato 2 cosas. Primera, tu palabra de que acabas de decir recién, participación, con la cual invitamos a la gente que participe. Y por otro lado, otra palabra que me voy a llevar de lo que dijiste, que es observación, que me parece que es un tema que, digamos, que le compete al administrador y que hace a este rol mediador y que seguramente puede colaborar en hacer más pacífica y más grata y más digna la labor de los encargados en los edificios. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa, Andrea. Muchísima suerte, que tengas un muy lindo 2012. Igualmente para todos. Y si alguien se quiere comunicar contigo, ¿cómo debe ser? Vía mail. Vía mail. A ver, ¿cuál es el mail? Andrea Mara. Andrea Mara C. Andrea Marac. @hotmail.com. Bien, nuestro querido Aníbal nos dice que se nos fue el programa. Te agradezco mucho, un abrazo grande a nuestros oyentes y si Dios quiere, próximo jueves a las 16 horas estamos acá. AM1010, Onda Latina, sin expensas. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.